El silencio no es la ausencia de sonido, sino la sensación que aparece justo en el momento en que algo que está sonando deja de sonar. Silencio no existe. Viaje a través de los sonidos. Imaginemos átomos de sonido. Imaginemos sonidos minúsculos, todos juntos, en un mismo sitio. Hoy, en El Silencio No Existe, el sonido en forma minúscula, como nadie lo ha visto, como pocos lo han visto. La síntesis granular, una forma para transformar el sonido, para jugar con él. Esto es El Silencio No Existe. piensa el sonido, un átomo de sonido. Imaginemos pequeños granos de sonido como átomos, diminutos, imperceptibles. La visión del material atómico tuvo sus orígenes en la antigua Grecia, cuando el filósofo Demócrito proclamó que el mundo está compuesto de átomos o partículas de elementos indivisibles. En el año 1900, el físico alemán Max Karl Planck formuló que la energía se radia en unidades pequeñas separadas denominadas cuantos. Este descubrimiento fue uno de los pilares fundamentales para la teoría de la energía cuántica. El descubrimiento de la energía cuántica como mínimo indivisible ha establecido las bases para decir que cualquier sistema en la naturaleza es el resultado del orden y la reordenación de los átomos. A partir de esta teoría, se desarrolla el lenguaje de la mecánica cuántica, que describe movimientos de la materia y la energía a nivel atómico. Así como la luz, el sonido puede dividirse en partículas a un nivel subatómico. Sería el equivalente de los fotones de la luz. Estas partículas de sonido comúnmente son llamados granos o quantums. Hay una forma de composición a través de estos granos, varias formas de composición. Hoy vamos a estar hablando de la síntesis granular. Esto es El Silencio No Existe. Mi nombre es Sol Reza y lo que escuchamos al comienzo fue a Curtis Rhoads con Sculptor, una pieza hecha a través de síntesis granular. Ahora vamos a escuchar a un grande que ya hemos pasado varias cosas en El Silencio No Existe de este hombre, que se llama Barry Truax. Estuvimos hablando la semana pasada de él en El Silencio No Existe cuando hablamos de paisajes sonoros. Perteneció al Soundscape Project junto con Murray Schafer. Y Barry Truax principalmente se destacó porque hizo una larga y extensísima investigación acerca de la síntesis granular. Lo que vamos a escuchar es un trabajo de 1992. Este trabajo se basa enteramente en las campanas de la Basílica en la ciudad de Quebec, registrado por el Consejo Mundial del Paisaje Sonoro del Sound Project en la Universidad de Simon Fraser durante un tour en 1973. Las tres campanas que se escuchan en su tono original, así como una octava más baja y un duodécimo superior, todas estas versiones se extienden en el tiempo, a menudo a 20 o más veces de su duración original. La ampliación de versiones permiten al oyente escuchar el interior de armónicos dentro de las campanas y el movimiento en el interior del sonido. Parece como si nos adentramos en la gran iglesia, en el volumen de la gran iglesia en sí. La pieza es una elaboración de una sección de la labor del compositor Barry Truax, que se llamó Dominio y se publicó en 1991 para conjunto de cámara y dos pistas de sonido digital que se basan en Soundmarks. El compositor Barry Truax es un compositor canadiense. Basílica está disponible en el CD Song of Songs, Cantar de los Cantares. Aquí en El Silencio No Existe, hablando de síntesis granular, Basílica, de Barry Truax. Thank you. escuchamos un fragmento de la pieza Basílica de Barrio Trucks. Y estamos hablando hoy de la síntesis granular. En el fenómeno acústico, un sonido puede estar compuesto por una sucesión de miles de partículas o gránulos. El grano de sonido es una unidad de energía sónica que puede durar entre 1 y 100 milisegundos y que posee cualquier forma de onda. Su sonido es casi imperceptible para el oído humano. El grano de un sonido es una representación de un evento sonoro que combina información sobre el tiempo, el dominio del tiempo, como del dominio del espectro. Principalmente es gráfico, lo que uno ve más que lo que uno escucha, porque es tan mínimo que es imperceptible para nosotros. Cualquier sonido puede ser sintetizado con la correcta combinación de numerosos granos de sonido simple. El grano es particularmente flexible, ya que combina la información del tiempo, la hora del inicio y la duración de la onda, junto con la frecuencia. La concepción de un método granular de sonido pudo haber sido propuesta por primera vez por el físico holandés Isaac Beckman en el siglo XVI, en su artículo Cuantificación de la música. Pero la noción granular o quantum del sonido fue propuesta por Dennis Gabor, científico británico de origen húngaro, que en 1946 escribió dos artículos, uno de los cuales fue publicado en la revista Nature, en donde Gabor decía que cualquier representación granular puede describir un sonido. Dennis Gabor construyó un granulador de sonido que consistía en un sistema de grabación óptica adaptado de un proyector de cine, el cual utilizaba para experimentos de compresión y expansión del tiempo del sonido, sin que hubiera variaciones en la altura del sonido y viceversa. Es decir, con un gránulo de sonido de 1 a 100 milisegundos, lo expandía o lo hacía más comprimido, lo comprimía, sin cambiarle la altura. Sin embargo, eso hacía que el sonido se flexibilizara, por así decirlo, se transformara, como lo que escuchamos, que eran campanas, pero campanas transformadas. Todos los sonidos, inclusive en una variación continua, se conciben como un ensamblaje de un gran número de sonidos elementales que están adecuadamente dispuestos en su lugar en el tiempo. En el ataque, cuerpo y desvanecimiento de un sonido, miles de sonidos más puros aparecen en un intervalo de tiempo más o menos corto. Esto lo dice el compositor Yanis Yannakis. El término síntesis granular se le atribuye al compositor Yanis Yannakis, quien fue uno de los primeros en desarrollar las primeras teorías compositivas utilizando el método de síntesis granular en su obra titulada Analogique AB en 1959. Son dos piezas. Analogique A fue creada para una orquesta de cuerdas y Analogique B es la síntesis granular de Analogique A. Analogique A fue creada en 1958 y la pieza Analogique B en 1959. Lo que hacía Yanis Yannakis en ese momento, hoy la síntesis granular se hace a través de computadora mayormente, pero en ese tiempo no había computadoras, entonces lo que se hacía era con cintas magnetofónicas. Cortaba pequeños trozos con una gilé y los volvía a pegar y a reordenar. Cortaba pequeños trozos de un sonido y los reordenaba, los repetía, y con eso creaba otras formas de sonido. Vamos a seguir hablando aquí de la síntesis granular. Para Yanis Yannakis, la aventura musical ha consistido en investigar el tiempo musical y el espacio sonoro

escuchamos a Curtis Rhodes con 10th Vortex. La síntesis granular es una técnica de producción de sonidos que se basa en una concepción del sonido, en términos de partículas o cuantos, pequeñas explosiones de energías encapsuladas en una envolvente agrupada en conjuntos mayores, cuya organización será determinada por dos métodos principales de distribución temporal, sincrónico y asincrónico, es decir, que los granos de sonidos son reagrupados por el compositor formando una nueva composición musical. Curtis Rhodes, en 1974, fue quien comenzó a implementar la técnica de síntesis granular digitalmente, es decir, en vez de cortar con una gilet pedazos mínimos de cinta magnetofónica, comenzó a realizarlo en una computadora. En el MIT, Michigan Institute of Technology de San Diego, el compositor canadiense a quien escuchamos, Barry Truax, ha implementado este método con diferentes formas, aproximaciones y adaptándolo aún más a un sistema de composición. Para Truax, este sistema significa: en mi propio trabajo, el concepto granular ha caracterizado la mayoría del tratamiento que hago en trabajos con sonido digitalizado. Lo más sorprendente en esta aplicación es la habilidad de estrechar la duración sin cambiar la altura del sonido. Esto es una paradoja reveladora. Al juntar tiempo y frecuencia a un nivel microcósmico, la duración y el espectro pueden ser controladas independientemente a un nivel más macrocósmico. Los sonidos que resultan de la composición por síntesis granular son llamados texturas. La palabra textura en música se utiliza para referirse al o los grupos de eventos individuales en los que se dispone de variables como ser el timbre, la frecuencia o altura, el ritmo, la intensidad y cantidad de energía en los parciales. Estos mismos parámetros se aplican a cada quantum sonoro cuando se utiliza síntesis granular. A veces es difícil entender, si uno no es músico, de qué va esto de la síntesis granular. Otra forma de utilización de la síntesis granular es el de lograr texturas que tengan características sonoras similares al material base utilizado, es decir, donde se extraen los granos sonoros. El sonido primordial, digamos, pero sin que su contenido sea evidente. En este caso, los granos se ordenan en secuencias diferentes al original del cual fueron extraídos, obteniendo, en el caso de la voz, por ejemplo, si el sonido principal es la voz y de ahí sacamos pequeños cuantums sonoros, se puede realizar una nube de partículas sonoras en las que se puede percibir de dónde viene el sonido, que el sonido es sacado de una voz. Pero al alterar la forma, el orden y el tiempo, se hace otra composición que, aunque sabemos que viene de la voz, no se parece nada a ella. Es decir, alteraciones atómicas de un sonido y reordenación de ese sonido mediante partículas muy pequeñas. Una forma de entender un poco la síntesis granular sería mirar la técnica del puntillismo en la pintura, aunque hay otra técnica para la composición, que es el puntillismo también, pero para que ustedes se vayan un poco imaginando de qué va esto. Es el sonido, pero el sonido al que se lo ve de forma atómica, microscópica. Y al verlo así, uno puede alterar el tiempo del sonido sin tener que alterar la altura del sonido, que eso es lo más interesante de esta técnica. Vamos a escuchar ahora a otro artista que trabaja con la técnica de síntesis granular y de otra síntesis, porque existen varias síntesis de sonido, que se llama Matthew Burner, con Conjuro. Este es un fragmentito del trabajo que hizo Matthew Burner en 1994. escuchamos Conjuro 1 de Matthias Bürckner. Matthias Bürckner nació en 1971 en Alaska, es un compositor contemporáneo. Explora los sistemas ambientales, ecoacoustics, incorporación tecnológica, y se extendió al polirítmico, al sonido polirítmico y al ruido musical basado en sistemas. Su instrumental y equipo de música se realiza ampliamente con giras con regularidad en metasaxofón. Aumentó un instrumento ordenador de su tiene un instrumento ordenador, perdón, de su propia creación. Dice Bürckner que se crió al criarse en Alaska en una familia que pescaba, que eran pescadores. Se acostumbró a escuchar los sonidos de la naturaleza. Al escuchar el sonido del hielo y de la nieve y de la fusión que hacía estos dos tipos de sonidos, en la escuela primaria comenzó a aprender el saxofón y comenzó a tocar en bandas de jazz y bandas escolares. Después en la universidad estudió filosofía, composición, saxofón, y en el Instituto Jones College y en la Universidad de Tulane. Después estudió en el Instituto Peabody y en la Universidad de Stanford, ¿no? En Stanford estudió y trabajó en estrecha colaboración con Max Matthews y Jonathan Harvey, Brian Ferner-Young y John Berger. Bürckner es actualmente profesor adjunto de la composición, de composición y el equipo de música en la Universidad de Virginia, y director asociado de la BCCM Computer Music Center. Fue investigador invitado en el Centro Pompidou en París en el 2005 y artista en residencia en la Cité International des Arts en París, así como compositor en residencia en Musiken en San Sebastián, España. Hay muchas obras de Bürckner que incluyen música y arte sonoro para conjuntos instrumentales, sonido digital y multimedia, así como piezas que realiza en el metasax, que es su instrumento de creación para la máquina, digamos. Bürckner desarrolló el metasaxofón en 1999, el metasax o es una acústica de saxo tenor, posteriormente con un microprocesador de ordenador de a bordo y una serie de sensores que convierten los datos de rendimiento en un continuo control independiente para los mensajes de un ordenador. Es también como un único micrófono para el sistema que permite el control detallado del sonido amplificado. Si bien mantienen la plena funcionalidad acústica, el metasax es versátil, es un controlador versátil de computadora y un instrumento eléctrico. Conjuro, esta pieza que escuchamos, Conjuro 1, fue hecha en 1994 para cello y cinta, y está bajo la síntesis granular con el sistema generador de nubes. Ya vamos a hablar un poquito más de esto, de los sistemas generadores de nubes, de granos. Pero hoy queremos presentarles aquí en El Silencio No Existen la síntesis granular. Quien escribió mucho sobre este tema es un grande del arte sonoro, para mí todos mis respetos, que es Manuel Rocha Iturbide, un artista mexicano que se dedicó por mucho tiempo a esto de la síntesis granular e hizo una tesis que lamentablemente se encuentra solamente en francés, pero sobre este tema, ¿no? Tesis que se puede encontrar abiertamente en la web, y algunos articulillos de él que también hablan sobre síntesis granular. Manuel Rocha Iturbide es uno de los grandes aquí en esto que se refiere a la síntesis granular. Sus propias obras han tenido síntesis granular. Hoy no lo vamos a tener en El Silencio No Existe porque he querido presentar otras obras que para mí, por lo menos, no eran tan conocidas. Pero ya lo escucharemos a Manuel Rocha Iturbide en otras obras y otras cosas que está haciendo muy, muy interesantes. Esto es El silencio no existe. El silencio. El silencio. El silencio. This is the seventh recording in the continuing series. El silencio. La palabra silencio es solo otra forma de hacerte callar. El silencio no existe. www.radio-arte.com. Somos infieles, amantes, descarados, somos travestis, heterosexuales, homosexuales, lesbianas, mujer, hombre, hombre, hombre, hombre, somos polvo, sudor, sexo, somos la muerte chiquita, pornografía para tus oídos. Todos los lunes a las 10 de la noche, la muerte chiquita. No intentes hacerlo sin nosotros. Aquí, en La Voladora Radio. El silencio no existe. Gary Lee Nelson, con el trabajo El viaje de la gola iota. Gary Lee Nelson es un pionero en el campo de la música. En 1964 asistió a la Universidad de Utrecht del Instituto de Sonología en los Países Bajos. Nelson es un compositor que obtuvo su doctorado en la Universidad de Washington en St. Louis y ha enseñado en la Universidad de Purdue y la Bowling Green State University Science en 1974. Desde 1974 ha sido miembro del cuerpo docente en la Oberlin Conservatory of Music en Oberlin. Nelson es un profesor de electrónica e informática de música. También es presidente del departamento Timara. En el año 2000, Nelson inició una serie de colaboraciones con el pintor, fotógrafo, realizador Tristan Gorbach. Este trabajo ha producido una serie de videos que se exhiben en festivales de todo el mundo y en los sitios web que se dedican a los nuevos medios de comunicación. El viaje de Gola Iota en 1903, fue hecho en 1903, tiene una descripción que es la siguiente. Cuando yo trabajo sobre una pieza que a menudo construí, trato a menudo de construir una metáfora que me guía a través de una composición. Uso un diccionario electrónico y una enciclopedia para brotar la semilla de una idea inicial. En este caso se inició con la palabra grano y partícula. El diccionario, la enciclopedia me llevó a la J y el diccionario me dijo que era un sustantivo que significaba una cantidad muy pequeña, un poco. El diccionario también me recordó que J es la novena carta del alfabeto griego o la novena letra del alfabeto griego y que tiene origen fenicio. Una búsqueda en la enciclopedia de Fenicia me llevó a una foto de una como cocina. Para leer más me informé que existe la especulación de que los fenicios utilizaban un buque para cruzar el Atlántico y visitar la desembocadura del Amazonas muchos siglos antes del nacimiento de Cristo. Si la especulación es correcta, los fenicios habrían sido anterior a Colón los primeros en viajar al Nuevo Mundo por más de 1 millón de años. Mi metáfora ahora estaba en la mano. La forma de mi pieza es un espejo que viaje desde el Mediterráneo hasta América del Sur en un buque mítico llamado Gola Iota. Esta pequeña embarcación, esta pequeña cocina de experiencia a través de mis sonidos, un viaje desde las tranquilas aguas frente a la África del Norte, a través de fuertes vientos y los mares, y las tranquilas aguas o no de la costa de Brasil. El viaje de Gola Iota y Colonia, que es otra de las piezas de este gran compositor, usa la síntesis granular para poder realizarlo. En uno de sus artículos describe cómo es que obtiene esta síntesis granular. El viaje de Gola Iota es de unos 11 minutos de duración y el de Colonia es de 7. El título de Colonia sugiere otro método que utiliza otros patrones. El trabajo sobre un libro acerca de la composición algorítmica, donde ha estado investigando algoritmos genéticos. Esa pieza la escucharemos más adelante en El silencio no existe. Pero ahora nos quedamos con esta pieza, con Gola Iota y su síntesis granular y su viaje desde un continente a otro, muchos siglos antes de Colón, su viaje con los fenicios y sus sonidos, los sonidos del agua, de las mareas. Todo a partir de sonidos que parten de un átomo. No nos queda mucho tiempo, pero vamos a escuchar algunas piezas más. De Paul Dallas Tedd, está difícil el nombre de este compositor también, que trabaja a través de la síntesis granular, pero con una visión muy particular que tiene que ver con la ecología acústica. Es compositor, improvisador, investigador y artista, que ha hecho bastantes cosas. Tiene una gran lista de composiciones en su página de internet. Lo que hoy vamos a escuchar es un fragmento de una de sus piezas, y nos vamos a hablar un poco de Tujuta, que es una pieza que él tiene, que hizo a través de la síntesis granular. Tujuta es una hermosa palabra sueca que significa casi gritar o aullido. También puede significar llorar. Tujuta consta de tres partes: el movimiento, después un movimiento menor y después un movimiento mayor. Afortunadamente la intensidad sigue todo el camino e incluso aumenta. Creo que es una exploración de energía independiente de circulación. Tujuta, es decir, para el técnico inclinado a partir de el sistema granular, tratamiento de onda corta y señales de radio, es una fuerte y ruidosa pieza. No hay silencio y no tiene pausa. El silencio viene después y tienes que jugar con este silencio. Vamos a escuchar un fragmento que él pone en su página, porque estuvimos buscando esta pieza de Tujuta y lo que hemos encontrado de él ha sido un fragmento de Expert 1, que está inmerso dentro de la pieza Tujuta, pero no es toda la pieza. Vamos a escuchar a Pal Dalsetl con su síntesis granular Expert 1. ¿A quién no le gustaría poder jugar con un átomo? Estirarlo, contraerlo, comprimirlo, volverlo a estirar. Esto es la síntesis granular. Un pequeño átomo de sonido que podemos estirar y con eso conformar otras composiciones, como hizo Xenakis. Imagínense cortar un pedacito mínimo de una cinta magnetofónica y pegarlo con otro para formar una composición. El trabajo, la paciencia que hay que tener para cortar justo donde uno quiere, porque también es, no es cualquier sonido, uno elige los sonidos para poder transformarlos y realmente tener una pieza sonora. Descubrir nuevos sonidos, descubrir cómo se alarga una campana como hizo Barry Truax con Basílica, descubrir qué pasa si uno pone un pequeño fragmento del sonido de una campana y no solo lo separa, lo comprime o lo expande, sino que también le suma otros fragmentos muy pequeños, de una milésima a 100 milésimas de segundo, de otros, de otras campanas. La cantidad de sonidos que tiene este mundo y la cantidad de cosas que podemos hacer con este sonido que nos rodea. Crear sonidos a partir de un átomo de sonido. Cualquier sonido está repleto de fragmentos de otros sonidos. En realidad, si uno se pone a pensar, cualquier cosa necesita de un montón, de un conjunto de cosas para poder ser. Nosotros necesitamos del conjunto de un montón de átomos para que nuestro cuerpo funcione, para estar parados. Y también necesitamos del conjunto de un montón de personas para poder continuar, para poder vivir, para relacionarnos. Sin los demás, no somos nada. Igual que el sonido. Sin todos esos átomos juntos, mezclados, un solo átomo de sonido no representa nada. Pero ese átomo, manipulado, junto con otros sonidos, formando una nube de átomos, de pequeños puntos, nos dan obras, nos dan composiciones, nos dan ideas. ¿Cómo se piensa una idea? Eso me gustó de Gary Lee Nelson. Primero, agarro un diccionario, veo que me dice una palabra, esa palabra me dispara otra, y así voy pensando y armando mis composiciones. Todo está relacionado: matemática, ciencia, física, sonido, oídos, todo, absolutamente todo tiene un sonido. Esto fue El Silencio No Existe, con un átomo de sonido. Mi nombre es Sol Reza, los espero aquí por La Voladora Radio o en www.radio-arte.com. Allí no solamente podrán bajar el programa El Silencio No Existe, sino que también podrán encontrar algunas que otras obritas que realizo. La última con síntesis granular, por eso estamos hablando de síntesis granular hoy. El tema, como siempre, no termina, sigue. Podemos hablar infinitas veces. Una hora no alcanza. 2 horas es mucho. Vamos a seguir retomando este tema de la síntesis granular de los átomos de sonido con otros compositores. Que tengan una muy buena tarde, noche o día, según sea, y disfruten de los átomos. Escucharemos a Paul Dalsetel con Expert 2, la segunda parte de la pieza.